mirada muy triste. Cuando le pregunté por su mirar tan triste, ella me respondió por culpa de un canalla. Ella entregó su amor inocente, sincero. Él se aprovechó, luego la abandonó. Corazones desolados que van en busca de un amor.